a las alabanzas, que alegre le canta su iglesia acá en la tierra. Cristo desde el cielo escucha las alabanzas, que alegre le canta su iglesia acá en la tierra. Y por la sangre de Cristo tenemos esperanza de subir al cielo y gozar de vida eterna. Y por la sangre de Cristo tenemos esperanza de subir al cielo y gozar de vida eterna. Lo regalaré porque yo voy con mi Cristo, que cada momento me da vuelta y ayuda. Lo regalaré porque yo voy con mi Cristo, que cada momento me da vuelta y ayuda. Por eso estoy seguro que voy en el camino de la vida eterna, Señor, no tengo duda. Por eso estoy seguro que voy en el camino de la vida eterna, Señor, no tengo duda. Yo tengo gozo en Jesús y vida nueva también, porque mi Cristo es la luz que santifica mi ser. Siempre una puerta abierta que me está esperando para dejarme entrar. Yo miro en el cielo siempre una puerta abierta que me está esperando para dejarme entrar. Si los pecadores ahora no aprovechan, cuando ya se cierre afuera se quedarán. Si los pecadores ahora no aprovechan, cuando ya se cierre afuera se quedarán. Yo tengo gozo en Jesús y vida nueva también, porque mi Cristo es la luz que santifica mi ser. Yo tengo gozo en Jesús y vida nueva también, porque mi Cristo es la luz que santifica mi ser.